Mirá, vamos a charlar ahora con el colega y amigo de Venado Tuerto, Andrés Zarlengo, que tiene un programa todos los sábados de 3 a 14 horas por FM Nostalgia, llamado Contrapunto de Años, que comenzó con este programa, lo empezó en FM La Serena. Yo tuve la oportunidad y el placer de trabajar con él algún tiempo y bueno, él siguió con su programa. Y justamente, antes que todo, lo voy a saludar. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sandro? Buenas tardes. ¿Cómo andas, San Eduardo? Bien. Acá andamos haciendo radio por Radio Unión FM 91.1, la radio acá del pueblo. Y, quería hablar con vos antes que termine el año, 2012, que se pasó como viento, acerca de algunas cuestiones, básicamente empezar preguntándote acerca de que lanzaste una nueva reedición del Crimen Educativo este año. Así es, el Crimen Educativo es un libro, bueno, que es mío, obviamente, ¿no? Ya lo presenté el año pasado ahí en San Eduardo, y es una nueva reedición ampliada y final ya, ¿no?, con la inscripción obvia, donde trato de recopilar artículos míos sobre política y educación desde, podríamos decir, desde la nueva Ley Nacional de Educación hasta el presente, ¿no?, hasta mediados de este año, con una mirada periodística, porque son artículos que van desde mi mirada periodística tratando de pensar las políticas educativas en Argentina y en la provincia y, por qué no, en el mundo. Uh-huh. El libro que yo he leído, la edición pasada, que lanzaste, creo que en mayo, junio puede ser, que lo lanzaste. El 18 de mayo. Sí. El 18 de mayo. Es un, como diría, un compilado de aquellas editoriales que vos fuiste armando y diciendo por tu programa a partir de 2006 en el programa Contrapuntos. Digamos, ¿qué te llevó a vos? Te pregunto, porque esto no te lo pregunté ni siquiera fuera de esta charla formal, no, nunca te pregunté siquiera informalmente, ¿qué te llevó a hacer un libro sobre educación? Estoy pensando, ¿no?, cómo definírtelo. Mi doble tarea como docente en una escuela especial, y como periodista, ¿no? Mi campo de batalla en este caso, digamos, yo trabajaba en otros lados antes, ahora trabajo en una escuela. Digo, no, vamos a tener que... Eso te lleva a pensar, bueno, ¿qué estás haciendo vos con tus chicos, con los alumnos, con las alumnas? ¿Y qué está pasando en educación, en política educativa, ¿no? Entonces esto me empuja siempre uno, en el lugar de trabajo, empuja a hacerse otro tipo de preguntas. Preguntas que en este caso tienen que ver cómo se realiza la educación en Argentina. Creo que eso, ¿no? Bien. Y después la necesidad de entender otra cuestión, ¿no? Como periodista, siempre uno analizó los medios de comunicación social o los medios de difusión, ¿no?, o la cultura de masas, podríamos hablar, ¿no? Sí, hay diferentes según los autores o las líneas, pero bueno, sí, digamos que son medios. Eso influye mucho quizás en el campo simbólico, en la subjetiva de las personas, pero también ya cuando uno entra en estos temas, uno descubre personalmente que la educación obviamente también es un campo de influencia en la subjetividad muy fuerte. Entonces me parece que son dos campos que se relacionan profundamente y que no podía dejar de tratar de aportar en algo una mirada crítica donde hay poco material hecho desde la práctica y desde la mirada periodística, menos aún, ¿no? ¿Qué repercusión tuvo en dentro del círculo de medios alternativos, básicamente hablando? Tengo la gratificación de que tuvo repercusión en los medios alternativos. Y también en algunos medios comerciales, ¿no? Cambiado Tuerto, cuando el anterior libro, que era Democracia entre Preguntas, tuvo su impacto, sí, fue declarado de interés por el Consejo Municipal de Venado Tuerto. Este nuevo libro, bueno, fue bastante promocionado por los medios comerciales aquí en Venado Tuerto, en Canal 2, digamos, medios más masivos en Venado Tuerto, ¿no? Uh-huh. Y, Y pero también en otros medios nacionales, ¿no? Salió muy brevemente en la capital, por eso una docente, una vieja docente mía, se enteró y me lo compró en la capital. ¿Por qué te digo? Porque quien hace, uno tiene aprecio por quien tiene a cabo, quien lleva a cabo la realización de la sección de educación en la capital, pero bueno, defiende las políticas kirchneristas, entonces se ve que como yo se lo envié, lo leyó, lo publicó cortitamente, ¿no? Pero también un amigo mío, como Carlos Solero, hizo una nota y fue publicado por Rosario 12. Y después tuvo impacto, sí, de hecho la Red Nacional cubrió la presentación, la primera presentación de este libro, y después lo he presentado en varios lugares, ¿no? Tengo una afinidad muy, muy interesante con la peluca de Sarmiento, que es un medio así como nosotros, y como otra mirada, y este que es un programa así alternativo en La Plata, lo he presentado en varios lugares, en Escobar, en Capital Federal, en Paraná, en Rosario, en Firmat, en Alcorta, bueno, ahí en San Eduardo, y bueno, en María Grande también, en cerca de Paraná, y bueno, y estoy esperando, y en Rafaela, y estoy esperando a esta nueva edición, estoy esperando. Ya me dijeron que Rafaela en Reconquista, en Villocampo, el año que viene vamos a hacerlo, o sea que tuvo buena repercusión. Es necesario, ¿no?, articular educación y medios alternativos, pero que se lo disputa en el campo de las ideas, cosa que tenemos que darle batalla, sobre todo a los grandes multimedios, que son los que se articulan las ideas de sobre educación que hoy bajan desde los ministerios, ¿no?, provincial y nacional. Y siempre que aparte pocos periodistas especializados o que tratan el tema de la educación, a fondo, digamos. Sí, por lo menos de una mirada crítica. Sí. Después podemos, porque hay periodistas críticos, nadie te puede decir que Marcelés ahí de la capital no es una periodista crítica. Pero bueno, puede ser crítica, pero hay que ser crítico, a mi modo de ver, hay que ser crítico y liberador. Ajá, porque se puede ser crítico, se puede ser crítico y conservador, ¿viste? Claro. Es decir, hagámosle, yo siempre digo esto burdamente hablando, siempre sí. Cuando hablo con algún amigo digo, las críticas que yo le puedo hacer al gobierno de Kirchner se las hago desde la izquierda y no desde la derecha. Bueno. Estamos por el tema de esto, yo le puedo criticar a Kirchner el tema de los ferrocarriles, el tema de la producción de cobre que la vende tal cual, así como materia prima, y podría quedarse acá y producirle y venderle hilos de cobre, por ejemplo, pero no ir a criticarle porque no vende dólares, o sea, no deja vender dólares. Sí, sí. Hagamos esa diferenciación, porque si no caemos como que somos también gorilas, y en realidad se puede ser gorila de izquierda. Sí, ¿no? O digamos, se puede ser anti-K o estar en contra del gobierno acá y no precisamente ser de derecha, ¿no? Sí, pero te digo, qué sé yo, el libro Basta de Historias, por ejemplo, de Andrés Oppenheimer, que fue muy difundido, también es un libro crítico sobre las políticas educativas en el mundo, ¿no?, y en América Latina, pero no es para nada liberador, no es para nada que tiene que ver con dejar de tener esta relación entre opresores y oprimidos, no. Andrés Oppenheimer es un hombre, es un mafioso de Estados Unidos, ¿no? Mafioso en el sentido de que está vinculado con la mafia de Miami, ¿no? O Alito Guadagni, que también es un experto en educación, pero bueno, claro, es crítico, pero de derecha. Claro, exacto. Derecha. Nosotros tratamos de hacer, acudimos a la pedagogía de la libertad, a la pedagogía para construir otro tipo de sujetos y otro tipo de sociedad, ¿no? Nosotros apostamos por la democracia, que hay que diferenciarlo, ¿no? Nosotros decimos está la pedagogía de la plutocracia, gobierno de los ricos, y la pedagogía de la democracia, que es gobierno de los pueblos. Que es, incluso después el pueblo tendrá que dejar la palabra gobierno y empezar a manejarse libremente, porque cuando hay gobierno, viste, que alguien te quiera gobernar es complicado. Sí, sí. ¿Cambió algo desde cuando vos empezaste a escribir la primera editorial sobre educación y cómo veías esa realidad educativa de los años 90 y de los principios del 2000? ¿Cambió algo en educación? Primero te voy a decir la parte mía, creo que uno tiene más argumentos. Yo hice un curso a distancia sobre política educativa, con un gran investigador que, bueno, ahora se hizo kirchnerista, lamentablemente. ¿Quién es? Pablo Imen. Ajá. Pablo Imen se hizo un curso a la distancia con él sobre la crisis educativa en Argentina. Él, bueno, era muy crítico del kirchnerismo hasta que, bueno, sus vinculaciones con ciertos lugares le dijeron: escribo sobre otra cosa, no sobre eso. Y sí, en política yo creo que cambiaron los discursos. Cambiaron los discursos, no los actores que diseñan las políticas educativas, no la gran película. Si nosotros vemos las escenas y las fotos, puede haber cambiado algo. Pero el fin de la educación de los 90 en adelante no cambió, ¿no? Sigue educándose para la productividad, y entiéndase productividad para favorecer los intereses del mundo empresarial. El capitalista, digamos. Exacto, ¿no? Creo que no ha cambiado. Los que diseñan las políticas educativas fueron los mismos en el menemismo que ahora. Y en esto se confunde lo mismo, es decir, la forma en que se sanciona la ley de educación como la forma en que se sanciona la ley de medios son muy similares. Muy similares. Los actores, la metodología, el procedimiento, el programa son muy similares, ¿no? Es decir, se llama a actores y nos juntamos distintos actores, distintos foros, y son prácticamente lo mismo, ¿no? Es decir, en educación, la burocracia ministerial, que viene hace muchos, los intelectuales, eso que llaman los analistas simbólicos, son muchos, ¿no? Filmus fue asesor de Susana Decibe, y después Filmus con Tedesco, también hombres de la Flaxo los dos y de la UNESCO, prácticamente administraron, gestionaron este cambio de, nada más este cambio discursivo, pero no la práctica. Después están los organismos internacionales y después están los sectores más tradicionales. Los actores prácticamente, yo digo, ojo, la palabra actor. ¿Por qué digo esto? Porque lo uso a propósito para ver si alguien me dice algo. No, porque el posmodernismo dice que hay actores ahora. Cuando los críticos, los modernismos, los contemporáneos, hablamos de sujetos. Y no es lo mismo. Sí. El sujeto social no es lo mismo que un actor social. Son dos diferentes miradas. Yo hablo de esto charlando con sociólogos que fueron a la presentación de mi libro, me decía, está bueno que vos aclarás esto de sujeto y actor, ¿no? Porque es así, hoy todos te hablan de actores. Como diciendo, no, como tratando de matar el sujeto de la historia, ¿no? Es complejo. Es complejo y digamos, está en continua, o debería estar en continua interrelación con los demás. Exacto, en un mundo donde, digamos, nos necesitamos todos unos a otros, digamos, me parece que el actor está más cerca de ser un individuo en el contenido, en lo semántico, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, la mirada posmoderna o neoliberal. Exacto. Prácticamente neoliberal, ¿no? Que para el modo tiene que ver este kirchnerismo y neoliberalismo de segunda o tercera instancia, ¿no? Sí. A ver, así como el ferrocarril alguna vez fue un gran baluarte, un gran instrumento para el capitalismo, los medios de comunicación en su momento, y hoy están dando con esto de la educación, de la pedagogía inclusiva, también una nueva forma de servir al capitalismo, ¿no? Los chicos adentro los controlamos un poco más, algunos aprenderán más, los que aprenden más podrán servir como mejores para la productividad, y los otros en todo caso se están adentro un tiempo más hasta que, bueno, que se arreglen los docentes con 20, 25 chicos y que hagan lo que puedan hacer con el material que les mandan, ¿no es cierto? Sí, de hecho, los días de clases, no es que se le ocurre a Filmus, a Tedesco, en este caso a Cilioni, o a esta nueva ministra Claudia Balaguer, son imposiciones que están dentro de las metas educativas 2021, por ejemplo, ¿no? Es decir, son acuerdos, la promoción asistida también. ¿No? Esto de que se repite más primero para que la claro, gente entienda. Digamos, sí, y que, bueno, sí, sin hacer el preescolar puede pasar primer grado, digamos. También es una imposición de los grandes organismos internacionales. No los económicos, sino los educativos, que también los hay. Entonces, bueno, esto es una pirámide. Y el último eslabón somos los docentes. Y alguna vez tendremos que decir, bueno, no, nosotros tenemos que educar como el contexto social y nuestros ideales quieren, no como los organismos internacionales desean, ¿no? Exacto, pero siempre fue así en todos los aspectos o en todos los estamentos o actividades de la vida. El que más produce es el que menos decisión poder de decisión tiene, ¿no es cierto? Y en el nivel docente, Y puede decir incluso hasta yo te diría que a veces produce poco, a propósito, no, digamos, está bueno, está... seguro produce en porque por, pero lo que digo yo que sin docentes no se puede educar. Claro, sí, bueno, sí, están los gobernantes de la educación y están los docentes que la brindamos. Entonces, y yo tengo poca poder de decisiones, por ejemplo, yo te explico acá las escuelas secundarias van, se llaman escuelas secundarias de educación orientada. Ahora, ¿no es cierto? Cambiaron el nombre y vino una reforma este año, primero, segundo, y a partir del año siguiente, de este que viene, se reforma tercero, cuarto y quinto. Una escuela como esta que tiene una orientación precisamente, básicamente, contable, pero saca materias que van a cambiar de lugar, pues, como la comunicación. Entonces hablábamos el otro día cuando yo entrevisté a Betty Raggi, que la comunicación, y no porque yo sea periodista, es muy importante hoy en día, digamos, saber qué hacen los medios, cómo manipulan información, qué significa manipular, qué significa distorsionar información. Y en esta escuela sacan, como en otras tantas, van a sacar el tema de la educación. Entonces viene todo un formulario de allá de Santa Fe donde vos te dice que podés tener ciertas discordancias y las podés asentar, pero ya hay una bajada de línea, hay más que implícita, donde vos tenés que acatar la nueva reforma curricular. ¿Entendés? Y en todo caso van a hacer una... Uno puede ser flexible con los contenidos, pero dejan de estar esas materias. Y sí, bueno, habrá que hacer... bueno, no te puedo decir si no vamos a quedar mal, habrá que hacer currículum oculto. ¿Cómo? Habrá que hacer currículum oculto. Y bueno, digamos, uno va a tener que buscar las estrategias ahí frente a eso, ¿no? Nosotros pusimos las disidencias, las planteamos, dijimos que materias como comunicación no podían estar fuera del lugar, en un mundo donde está hipercomunicado, de cómo funcionan estas nuevas tecnologías, mismo Facebook, en fin, que como la otra vez hablamos con vos, cómo funcionan, para qué funcionan, es decir, porque hay toda una cuestión de interrelación social en estas nuevas modos de relación virtual, que eso está bueno analizarlo y que los chicos se den cuenta, porque si bien ellos están dentro de ese mundo y se identifican con determinadas prácticas, no son tan, las tienen tan incorporadas que no se dan cuenta de dónde están. Estamos, y como eso es la comunicación, la televisión, lo que vende día a día, cómo se manipula, la televisión, más que ser el periodismo independiente, no es periodismo independiente, esto de los medios de difusión, más que medios de comunicación, de la falsa objetividad y todo ese tipo de cosas. Entonces eso creo que un chico que por más que salga y no vaya a hacer una carrera básicamente humanística, debe conocerlo. ¿Está? Entonces esos son agujeros, huecos que quedan, por ejemplo, en esta nueva reforma curricular, y ni hablar de que por ahí te dicen vamos a hacer una materia con donde se necesita un laboratorio y no hay infraestructura, no mandan dinero siquiera para un tubo de ensayo. ¿Sí? Y es el vaciamiento que hay, ¿no? Que uno trata de denunciar en el crimen educativo, vaciamiento de contenidos y vaciamiento de herramientas que le sirvan al chico para pensar. Para asirse en el mundo. ¿Cómo? Para irse en el mundo, digamos, para que tenga en el mundo la forma de relacionarte. Te pregunto, justamente decíamos hoy mirarlo y criticarlo al gobierno desde la izquierda y no desde la derecha. ¿Coincidís vos con ese audio que vos me mandaste y que está muy bueno sobre esta investigadora en ciencias sociales, Susana Murillo, cuando habla de que básicamente lo que sustenta a estos grupos que se articulan con determinadas ideas como la libertad para comprar dólares, que lo que lo sustenta es el malestar que tiene que ver con el neoliberalismo que aún hoy perdura en esta sociedad? Coincido grandemente, ¿no? Que yo ampliaría también a muchos los seguidores del kirchnerismo, que son también neoliberales, a mi modo de ver. Yo creo que el neoliberalismo, lo que dice Susana Murillo, es que nos ha inoculado, ¿no? Y yo creo que el corto estaba pensando que creo que el neoliberalismo intentó meterse con Onganía, con Onganía Kriegel-Bacena. Hay todavía había en ese momento una fuerte resistencia popular que se veían los valores. Por eso, porque es interesante lo de Susana Murillo, los valores, ¿no? Es decir, había en la sociedad valores que se oponían a la lógica que querían poner Onganía. No pudieron poner Onganía, después siguen con el tiempo, llega Perón, pero después la dictadura militar en adelante sí impone ese genocidio para que llegue luego hacia el neoliberalismo, ¿no? Creo que hay mucho neoliberalismo todavía, y como decía Susana Murillo, nos vemos con esto de los, cuando se trata el tema de la, entre comillas, inseguridad, o el tema de los saqueos, el tema de los robos, hay mucho neoliberalismo metido en nuestro cuerpo, en nuestra subjetividad, y no lo queremos reconocer. Venado Tuerto es una sociedad neoliberal, esta es una región muy neoliberal. Sí. Básicamente estamos hablando de una sociedad que tiene muy acentrado el valor del individualismo. El individualismo como yo, el yo supremo, el yo man, yo man, yo quiero esto, yo quiero, y que lo que impide es precisamente el construir con el otro proyectos colectivos, ¿no? Y ese yo también, por momentos enfermizo, tiene que ver con, como yo decía, con el neoliberalismo, y tiene que ver con impedir construir confianza con los otros, y cuando no hay confianza entre los otros hay negociados en detrás, ¿no? Que parecen muchos negociados en estos días, ¿no? Y bueno, fíjate vos, hay un dicho, uno, yo soy muy apegado a los dichos, pero dice, divide y reinarás. Digamos, para el neoliberalismo, imponer el individualismo significa una sociedad desarticulada desde el punto de vista organizativo y participativo, ¿no es cierto? Uh-huh. Es más fácil convencerlo y manipularlo o manipularnos a la gente a través de la publicidad, de los medios de comunicación que tienen gran influencia, si cada uno de nosotros estamos sentados en nuestras casas y nos dicen que tenemos un auto de con 6 cambios, con un radar que te marca cuando te vas a un lado a otro, es decir, como eso, montones de cosas. Entonces, ese consumismo es una parte importante del neoliberalismo, ¿no? Y que se sustenta precisamente en el individualismo como valor. Uh-huh. Yo te doy 2 cosas, no sé, Susana Murillo no sé qué posición tendrá. Yo no creo que al neoliberalismo se le oponga como progresista al Estado. Del Estado de Bienestar. Yo no creo eso. Yo creo que sí se le. Yo creo que al capitalismo neoliberal se le opone menos capitalismo, una sociedad menos capitalista, más democrática, ¿no? Uh-huh. Primero. Y lo otro lo quería decir bastante duro. Uh-huh. Vos fíjate que el neoliberalismo está metido, vos digo que está metido en todas las cuestiones. Uh-huh. Las retenciones que le cobran a los ojeros, a los que tienen campo, ¿no? Se quejaban porque tenían retenciones. Esa es una queja neoliberal. Es decir, yo no quiero pagar impuestos. Yo no quiero pagar impuestos, a mí no me metan a poner impuestos. ¿Vas a acordar a la época acordar cuando uno, yo leía, por ejemplo, la época en que la oligarquía a Perón no lo quería, básicamente lo odiaba porque le sacaba determinadas cosas como para, en cierto modo, activar un mercado interno, ¿no? Uh-huh. Tiene resabios también de esa época, obvio, me creo, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿No? Una sociedad que hasta donde se cree oligárquica y patricia, uh-huh. ¿no? La de Venado y la de la zona, vamos, ya que estamos hablando. Dice, yo no quiero pagar impuestos porque yo si pago no se hacen la infraestructura que hacen para producir. Bueno, yo no quiero pagar impuestos. Ahora, ojo, lo digo para pensarlo. El trabajador que hoy paga impuestos a las ganancias. Se queja, dijo, yo no quiero pagar impuestos a las ganancias. Yo no quiero pagar impuestos a las ganancias. A ver, si de la 125 dejémosla. Porque ya sabemos qué proponen estos tipos. Ahora, si el trabajador solamente plantea, yo no quiero pagar impuestos a las ganancias, y páguenme más por mi hijo. Si eso yo no lo acompaño por un proyecto político transformador, es una queja neoliberal, es un malestar neoliberal. Porque estoy diciendo, yo no quiero pagar impuestos, quiero hacer con esa plata, impuesto a la ganancia, lo que a mí se me antoja. Está bien, un trabajador no puede pagar un impuesto a la ganancia, pero si yo no lo acompaño con un conjunto de medidas, sí, que sean transformadoras, es una queja neoliberal. Por eso digo que esto puede gustar a muchos, pero me parece que pasa por ahí, ¿no? Pasa por el egoísmo. Claro, porque hay mucha bronca, yo no quiero pagar impuestos a la ganancia, sí, está bien, yo te apoyo, porque no somos empresarios, pero también pensemos en un programa, en un proyecto colectivo. Exacto, exacto, exacto. ¿Qué opinión tenés vos sobre estos últimos sucesos que ocurrieron en una fecha tan especial para nosotros argentinos, con lo que pasó en el 2001? Estoy hablando de los saqueos. Hay varios puntos, ¿no? Primero es... Podríamos decir, sí, ya con la contención social que hace este gobierno, que tiene que ver con la gobernabilidad de la pobreza, de los sectores pobres, me parece que ya se ve que no alcanzó, no alcanza. Yo estoy pensando en Bariloche, sí. En la información que tengo, ¿no? Hay no solamente dos Bariloches, hay un montón de Bariloches, pero hay un tajo al medio ahí donde están la ciudad turística, la ciudad burguesa, esa mirada comercial, y la otra que está rodeada de empobrecimiento masivo, donde incluso hay casos de gatillos fáciles y de persecución a organizaciones de populares que tratan de otro tipo de Bariloche, ¿no? Incluso con los fríos que hacen todavía ahí en Bariloche, sí. Y estalló, no estalló por instigadores. Obviamente que hay organización, porque voy a organizar tu programa, yo organizo mi programa, el espontaneismo dura 2 minutos, 1 minuto. Sí, sí, sí. Digamos eso de que eso es una mentira propia de la manipulación, que se pusieron de acuerdo Clarín y se pusieron de acuerdo los 678, ¿no? Todo organizado. Organizado. Obvio que está organizado. Sí. Se juntan pibes o pibadas, que acá en Belondroto y en Rosario hubo mucha pibada, digamos, y eso sí, eso es para pensarlo porque son los quizás los más afectados, ¿no? La pibada joven, también había grandes, ¿no? Pero porque no es lo mismo que el 2001, donde salían familias, donde otro tipo de contexto. Uh-huh. Ahora se ve que hay más jóvenes, que más quizás cargado con mucho malestar adentro, ¿no? Uh-huh. Y una persona que está carcomido por dentro, destruye. Una persona destruida por dentro, ¿qué va a hacer? ¿Va a amar? No, destruye. Eso también se cuelga el neoliberalismo, ¿no? Y bueno, es secuela del neoliberalismo, y perdóname que te corte, sí. No sé si vas a coincidirlo con lo que digo yo, porque he escuchado muchas voces de que decían, no, era gente que, fíjate, entran y sacan el SD. Ahora bien, si todos los días se están mostrando por televisión, diarios, revistas, que para ser igual al otro tenés que tener el mejor celular, el mejor televisor o LCD, ¿qué te están mostrando? Y la sociedad o las mejores zapatillas, es decir, te están mostrando que vos valés por lo que tenés y no por lo que sos realmente. Entonces, no hay solo hambre, hay también mucho malestar y disgusto por una sociedad terriblemente desigualitaria. Uh-huh. Y es libre con él, no es malo. El neoliberalismo también activa estas cuestiones. Y el neoliberalismo es una manipulación del deseo y de las personas. Coincidís con increíble. Esto, digamos, eso. Sí, ni hablar, digamos. Porque aparte, yo lo pienso desde el llano. No, claro, si yo me robo un LCD, lo puedo tener en mi casa un tiempo y después lo puedo vender y como más de 5 o 6 días o una semana. En cambio, si me robo unos pollos, entonces digo, vivo 2 días. Claro. Pero primero lo miro desde algo común, vulgar. Y lo otro tiene que ver América Latina. Vos fíjate que en América Latina, o en los barrios marginales, incluso en esta zona, vos tenés DirecTV adentro, digamos, en todas las casas tienen antenita DirecTV, digamos. Es porque en América Latina se da esto, ¿no? Es decir, es porque es más, yo estoy leyendo a Matelar ahora. Uh-huh. Y los medios de la cultura de masas es una forma de controlar lo poco de ocio que tiene el hombre, uh-huh. Que ya es un ocio controlado. Entonces, bueno, ellos, obviamente con esas nuevas tecnologías, si se la roban y la usan, después los van a seguir controlando más todavía. Exacto. Es funcional el sistema, digamos. Digamos, entonces hay que empezar estas cosas, ¿no? Y esa mirada de decir, son los morochos, bueno, eso también es. Y sí, ese odio de clases, digamos. Sí, y está buena esta charla, porque uno puede, podemos seguir siendo, a lo mejor que tenemos 3 que nos están escuchando, sí. Pero tratamos de ser serios. Sí. Tratamos de ser serios y respetar a los que están escuchando. Mm-hmm. Porque digo en esto, porque toda esa particularidad, incluso los medios de acá, crítico con los que saquearon sin entenderlos, porque digamos, denostándolos sin entenderlos, sin comprender la situación, es complicado, hay que ser bastante malo para no tratar de comprender la situación, más allá de que uno no la aprueba, pero sí lo trata de comprender. Uh-huh. Hace poco tiempo atrás, un par de semanas, ocurrió un crimen acá en Venado Tuerto. A un chico de 30 años lo entraron, asaltaron y lo apuñalaron. Uh-huh. La sociedad venadense y lo que tiene que ver con la sociedad de la región se movilizó rápidamente, dijeron los medios de aquí que había unas 2.000 personas. ¿Qué contraste con la marcha, por ejemplo, de Clemente Arona, que fue víctima del gatillo fácil? Sí, yo estuve el lunes pasado ahí enfrente de los tribunales, estuve un ratito, donde estaban, donde ahí tenés otro ejemplo, los medios tienen razón los teóricos, ¿no? Están a favor del status quo, ¿no? Porque digamos, porque hay que comprender los hechos, no justificaron, nadie está diciendo que cuando rompieron la gente ahí de esa manifestación, rompieron los vidrios del juzgado, está bien, sino que hay que comprender los hechos en su contexto, ¿no? Yo estuve ahí, estuve también después, fui el día que llovió, el miércoles pasado, mucha gente, entre 2.000 y 3.000, llamaban sin banderías políticas, de eso se puede analizar. Estaba TN, y yo fui a la marcha de Ana el viernes, éramos 10 a lo sumo. Sí. Dice lo sumo y te miraban todavía con cara diciendo, ¿y esto dónde lo sacás, no? Pero bueno, la muerte no nos iguala, esto lo dice muy bien Walsh. Yo creo que no todas las muertes son iguales, no todas las muertes son iguales. Politizando no es lo mismo la muerte de Massera que la de Walsh, obviamente. Pero la muerte no nos iguala, vos fijate. Cuando murió Clemente, las masías fueron atendidas 400, 500 personas, no 3.000 como esta. Quizás tenga que ver con la clase de la víctima, ¿no? Sí. De la clase social de la víctima, de los allegados y su clase social. Pero creo que Ana, Clemente, parió. Se lo dije a ella, parió, y lo decía el programa el otro día, parió una luchadora incansable contra las violencias del neoliberalismo. Y veremos qué pare la muerte de Gastón, la cruel muerte, injusta muerte de Gastón. Sí. Vamos a ver qué pare, qué nace, ¿no? ¿Qué trae? Traerá un poquito más de conciencia de que hay que luchar contra todas las violencias y no simplemente contra una. Porque hay muchas violencias. Sí, sí, sí. Violencias generadas, a mi modo de ver, por el neoliberalismo, porque vos fijaste que son jóvenes. El pibe que lo mató tendrá 20 años. Sí. Un joven que fue a robar y mató a otro joven. Y los adultos, yo creo que hay pocos adultos en esta Argentina, y porque del 76 en adelante no hay generaciones libres que generen a la otra generación. Entonces somos sujetos más bien adaptados al sistema que libres, no hay adultos, entonces bueno, pero lo tenemos que hacernos responsables igual de la sociedad que estamos construyendo. ¿Qué no es sociedad? ¿Qué no es sociedad? Somos un aglomerado de gente. Sí. Y eso es lo que quiere el neoliberalismo, aglomerado de gente que consuma. Sí. La sociedad y la comunidad es otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, precisamente tiene que ver con el concepto este de sujeto y no de individuo o de actor. Uh-huh. Para ir terminando, ¿no?, esta charla, te querría preguntar sobre el tema de la ley de medios que se quiere implementar y se va a implementar. ¿Te parece posible esta nueva ley de medios? Digo, posible en el sentido de que haya un reparto... para la y es un buen... alternativos, 33% que habla uno de los puntos de la ley, que van a quedar en manos de pequeños emprendimientos. Es un catálogo como la ley de educación, es un catálogo de buenas intenciones. Porque el 33% al sector privado con fines de lucro está, la medida gubernamental está. Y pero claro, los sectores con primero que los sin fines de lucro es para pensarlo, porque sin fines de lucro puede entrar la Fundación Cargill, por ejemplo. Uh-huh. Es una fundación y no tiene fines de lucro, tiene fines solidarios, dicen ser ellos. Como cae también una cooperativa que ya tiene historia y puede acceder quizás a los pliegos con mayor facilidad que un pequeño emprendimiento, ¿no? O una organización social. Creo que, a mi modo, con el contexto, es un catálogo de buenas intenciones. No creo que, si puede haber peleas para que se consigan mayores licencias y pliegos, pero va a ser muy complejo, ¿no? Porque no hay dinero, No hay dinero donde en un sistema capitalista vos necesitas dinero para tener medios. Y después el autofinanciamiento es muy complejo. Pero bueno, hay visiones, uno que dicen que no, que hay que seguir luchándola por fuera y otros por dentro y por fuera al mismo tiempo. A mi modo de ver, hay que postrar a los medios alternativos que tienen que ver con una confrontación seria con el neoliberalismo, ¿no? Es decir, medios alternativos que acompañen a una construcción colectiva, política, sindical, partidaria, lo que sea, para confrontar contra el sistema, ¿no? La ley de medios. Y vos fíjate que en Venezuela es muy parecida, pero hay una ley que facilita fondos y recursos a los sectores populares. Claro. Entonces es otra cosa. Claro. Es otra cosa. Acá no. Acá no nada de eso. Y lo que se ha fortalecido es el grupo privado, ¿no? Como Clarín y Telefe y los grandes, e incluso los aligados. Manzano. Sí, bueno, que eso van mutando, ¿no? Porque Manzano fue menemista, ahora es kirchnerista, y los que todos los medios que hoy están en el grupo Spol, que todos estos grandes medios, o que reciben publicidad del kirchnerismo, cuando el kirchnerismo se vaya, van a recibir de otro gobierno. Exacto, exacto. Y los sectores populares del 33%. No llegan al 3%. De ese 33% que tendrían que tener, no llega al 3%. Entonces esto de la democracia de los medios es media ficticia. Andrés, un gusto hablar con vos. Se extendió la charla un poco más de lo habitual, pero bueno, interesante, porque hay varios temas que por ahí suenan como aislados, pero que tienen su interrelación. Así que ha sido un placer charlar con vos sobre diferentes temas de la actualidad que nos atraviesan a todos hoy en día. No, gracias a vos, y bueno, y el que quiera el crimen educativo, que se comunique ahí con a contrapuntos@jodmail.com o bien aquí en Taipei, la librería de Venado Tuerto, hay algunos ejemplares. Bueno, un abrazo y nos estamos viendo pronto. Feliz año nuevo y feliz comienzo del año 2013. Y va a ser un año, como siempre, de expectativas. De expectativas creo que va a venir bien en el sentido de que hay que seguir batallando, ¿no? Así es. Bueno, en otra mirada pasaba el colega y amigo de la ciudad de Venado Tuerto, Andrés Arlengo.